Tú y yo, amigo, estamos en medio del gran conflicto cósmico. Por lo tanto, la Iglesia también. Entonces Pedro, en ese sentido, en sus escritos, nos muestra cómo es el ataque de Satanás en doble sentido. Uno, el externo, cuando ataca con fuerte violencia, persecución, muerte y dolor a la Iglesia. Pero también ataca de una manera sutil, desde un punto de vista interno. Hoy, también tenemos este mismo ataque en nuestra Iglesia y en tu vida. Una externa y una interna. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues te invito a que seas parte de nuestro programa el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. Estamos iniciando un nuevo mes y tenemos un nuevo estudio. Esto es Código Abierto, amigos. Seas muy bienvenido. A ti, amigo, que estás al otro lado de la TV o del Internet, queremos darte las más grandes, cordiales bienvenidas a nuestro programa. Todo lo que hacemos aquí es para que tú también tengas la misma esperanza que nosotros tenemos en este lugar. El día de hoy estudiaremos un tema espectacular. Falsos maestros es el título. Para esto tenemos invitados especiales que ya están en nuestro set, listos y preparados para responder a las preguntas que tú y yo también nos hacemos. ¿Quieres conocerlos? Te los presento a continuación. Iván, una vez más, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bienvenido a Código Abierto. Gracias, Waldi, por la invitación y otra vez con tan buenos amigos, listos para estudiar la lección. Muy bien. Naida, una vez más, un privilegio tenerte acá. Gracias, Waldi. Bienvenidos, chicos. Un saludo especial para cada uno de ustedes y pues aquí dispuesta para estudiar. Excelente. Pastor David, como siempre, una alegría tenerlo en nuestro set. Gracias, Waldi. Igualmente, el privilegio es mío de poder participar y estudiar juntamente con los chicos el estudio de este día. Muy bien. Todos tenemos que aprender. Siempre tenemos que aprender, ¿no? Y por eso es que estamos aquí dispuestos para aprender más de la palabra de Dios. Estamos en junio ya. Ya medio año, imagínense ustedes. Saludos, es el momento de hacerlo. Iván. Bueno, primero un saludo a mi familia, a mis hermanos Efraín y Elizabeth, a papás Juan y Elizabeth también. Pero también estamos ya en esta semana en un día especial acá en Bolivia, es el Día del Maestro, el 6 de junio, ¿no? Así que un saludo a todos los profesores, es su día, que pasen un día especial y bendecido por Dios y sigan cumpliendo esa labor tan linda que hacen por los niños acá en nuestro país y a todos los profesores que están escuchándonos ahí en todos los lugares donde llegue este programa. Muy bien. Naida, es tu turno. Bueno, saludos a todas las personas que me conocen, a mi familia, y un saludo muy, pero muy especial a la Iglesia Central de acá de Cochabamba y en especial a los jóvenes del turno D, que sé que nos están escuchando. Excelente. A todos nuestros jóvenes que están valerosos, firmes ahí en la fe, un saludo grande desde aquí, desde Código Abierto. Pastor. Este mes me gusta porque aparte de ser del Día del Maestro, es mis cumpleaños, así es que... ¡Excelente, Pastor! Es un feliz momento cumpleaños. Muy especial para mí. Muy bien, es una alegría y es una bendición que Dios le va a conceder un año más de vida y para nosotros también tenerlo acá ahora, Pastor. Muy bien, vamos a orar, vamos a pedir a Dios su dirección para comenzar este programa el día de hoy. Por favor, Naida, dirígenos en oración. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por habernos dado un día más de vida. Gracias, Padre, por traernos acá a este lugar para poder estudiar tu palabra. Te rogamos que nos acompañes con tus ángeles y que tu Santo Espíritu nos ayude a discernir, Señor, para poder aprender más de ti y saber escudriñar siempre lo que es verdadero. Te rogamos que nos acompañes y que te quedes tú en medio nuestro y seas tú nuestro gran maestro. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. Amén. Amigos, de lleno nos vamos ahora al marco temático de nuestra lección. Gracias, Waldi. Bienvenidos. En su primera epístola, Pedro, con gran preocupación pastoral, intentó animar a sus lectores con respecto a los peligros de la gran persecución. Aunque no sabemos exactamente qué forma de persecución se estaba refiriendo, si sabemos que la iglesia enfrentaría terribles tribulaciones a medida que el imperio romano buscaba extinguir ese movimiento creciente de esas personas llamadas cristianas. Pero Satanás lanzó un ataque de doble punta. Ciertamente la persecución desde afuera, es decir, la fuerza bruta, la violencia, era una herramienta poderosa. Pero la iglesia enfrentaba otra amenaza, quizás aún más peligrosa que la persecución externa. Se trataba de la amenaza interna, al igual que la nación judía en el pasado. Había tenido que lidiar con falsos profetas. Los seguidores de Jesús en la época de Pedro habían que lidiar también con los falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas en la iglesia misma. Y peor aún, Pedro advirtió que muchos seguirían estas prácticas hasta el fin. Ahora, a veces es fácil idealizar a la iglesia temprana y pensar en ella como una época de gran paz, de armonía entre los primeros creyentes en Jesús. No, eso sería un error. La iglesia temprana luchó no solamente con la persecución desde afuera, sino también con los problemas desde adentro. Y en la carta de Pedro, él aborda estos desafíos internos. ¿Cuáles eran? Entre ellos, falsos profetas, falsos maestros. No parece en absoluto una época de gran paz y armonía interna, como lo acabo de mencionar. En la segunda carta de Pedro, él advierte que, así como había habido falsos profetas en el pasado, habrá falsos maestros en el futuro. ¿Y no lo vemos en la iglesia? Pedro presenta una letanía interesante de acusaciones contra esos maestros de ser responsables por herejías que destruyen al cuerpo de Cristo, hasta llevarlos incluso a la esclavitud, a la corrupción y una hueste de otros errores. En lenguaje más fuerte posible, Pedro está advirtiendo a sus lectores contra los peligros de esos falsos maestros. Advierte que ellos, aunque prometían libertad, en realidad llevaban a las personas a la esclavitud. Cualquier concepto de libertad en Cristo que deja a una persona bajo la esclavitud del pecado es el tipo de error sobre el que está advirtiendo Pedro aquí. Y más todavía, Pedro enfatiza la idea de la imagen de un perro que vuelve ¿a dónde? A su vómito. Es una forma cruda y dura de describirlo. El nuevo creyente debe asegurarse de que las cosas del Espíritu reemplacen las cosas que dominaban anteriormente a su vida. Si involucrarse en la iglesia y compartir su nueva fe no reemplaza las actividades seculares anteriores, es demasiado fácil volverse a los antiguos caminos. Resumiendo, en un mundo caracterizado por el pecado, la lujuria, la ambición, el engaño, el rechazo a la autoridad, Dios sabe cómo rescatar a los santos de estas tentaciones y mantener a los impíos bajo condenación hasta el día del juicio. Nuestra salvación se fundamenta en conocer a nuestro Señor, a nuestro Salvador Jesucristo, y estudiar diariamente la palabra de Dios. Interesante, ¿verdad? Que Dios te bendiga. Adelante, grupo. Estamos de retorno después de ese marco temático que solamente el pastor Alomía lo sabe hacer de esa manera tan particular. Amigos, estamos listos ya para hablar de la lección número 11, ¿no? Un título bastante sugestivo, ¿no? Falsos maestros, ¿no? Y vamos a ver cuán complicado puede ser que una persona pueda llevar falsas doctrinas, ¿no? Y las consecuencias que esto puede tener para las personas, obviamente, que son los oyentes, ¿no? Pero antes, para romper el hielo un poquito, ¿no? ¿Alguna vez ustedes compraron alguna cosa que realmente les costó muchísimo, que anhelaron, y de repente sellado todo en su caja, llegaron hasta su casa, abrieron y no era lo que les habían prometido, no era lo que les habían vendido, no era el original? ¿Cómo se sintieron? ¿Alguna experiencia, ya sea de ustedes o de alguien, Iván? Sí, bueno, de repente no tanto algo sellado, pero sí han debido ver muchas veces en las calles gente que está ofreciendo cosas, ¿no? Y una de estas era una antena. pucha, la persona ponía la antena en su televisor de muestra y toda la imagen salía bien, ¿no? Y compramos el aparato. Por fin la imagen del TV va a salir bien en casa, ¿no? Llegando a casa, nada, ¿no? Parece que era un simple alambre, nos habían vendido algo que costaba poco por un precio bien alto y totalmente frustrados, ¿no? ¿Cuánta gente habrá sido engañada ese día? Decepcionado, ¿no? Correcto. Pastor. Ahora que escuché hablar a Iván, me acordé cuando yo estaba trabajando por Villa Tunari, no tenía señal para ver los canales de TV. Nos compramos con mi esposa una antena para poder ver y no daba, ¿no? Como decía, capaz era algo que, pero menos antena. Nos volvimos a comprar otro y tampoco se funcionaba, ¿no? Entonces, uno queda, y peor que que no entraba ni un solo canal, ¿no? Solo entraba a canales internacionales, pero no locales. Así es que estábamos buscando con urgencia, ¿no? Pero ese momento te sientes mal, ¿no? No tanto capaz por el precio, pero sí por el detalle de que, digamos, lo necesitabas en ese momento, pero compraste algo que en ese momento capaz pensabas que iba a cumplir el propósito, pero no lo cumplió. Correcto, ¿no? Imagínense ustedes cuántas personas se sentirían decepcionadas, ¿no? Con ese tipo de equipos que algún momento lograron adquirir. Yo me imagino, ¿no? Con la idea de llegar a la casa y tener ahora un Full HD, un 4K, no sé, ¿no? Sí. Y de repente no sale ni VGA, una cosa así. Nada, en realidad nada, ¿no? Imagínense. ¿Y qué hacemos con ese equipo ahí? Bueno, no sirve para nada, ¿no? A la basura. Y la rabia de haber perdido dinero, tiempo, la ilusión. Totalmente, ¿no? Engañado. Totalmente engañado, ¿no? Hasta da ganas de ir a buscar a la persona y reclamarle, ¿no? Sí. Y seguramente hemos ido y ya no estaba la persona ahí, ¿no? Se fue feliz. Así es. En realidad hemos sido engañados. Y justamente quiero hablar de este tema, ¿no? Falsos maestros, ¿no? Lastimosamente, y iniciamos nuestro estudio justamente con una advertencia, ¿no? De Pedro. A veces nosotros pensamos que la iglesia naciente, la iglesia primitiva, era una iglesia que todo era felicidad, ¿no? Todos unidos, unánimes, donde se derramó el Espíritu Santo, y todos andaban bien, uno se preocupaba por el otro, etcétera, etcétera. Pero Pedro nos dice, eso es un error, no era tan así, ¿no? ¿Cuál era el problema que había en esa iglesia naciente, pastor? En ese tiempo de la historia, yo creo que el mayor problema con el cual ellos se estaban allí atravesando era el tema justo, ¿no?, del cual estamos hablando. Habían falsos maestros, ¿no?, que estaban metiendo doctrinas erradas a la iglesia. Y esta es la preocupación de Pedro, ¿no?, para su iglesia, para la iglesia. Y cuando entra una enseñanza falsa dentro de nuestra iglesia, realmente no es cierto, no queda allí, no queda bien fuera o lindo fuera que quede solamente allí y luego se olvide. Pero hay veces que estas enseñanzas, justo estas enseñanzas erradas, es lo que más queda en la iglesia. Y hay veces del mensaje bueno, casi se olvida, ¿no? Uno escucha y en la tarde ya no se acuerda, pero justo de esta enseñanza se acuerdan, ¿no? Se acuerdan de estas enseñanzas erradas. Correcto, y justamente, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Dos problemas que tenía la iglesia, ¿no? Uno que ya hemos estudiado, las cosas externas, persecución, muerte, dolor, el imperio romano ahí, persiguiendo y todo lo demás. Pero ahora vamos a enfocarnos en algo que ocurre internamente en la iglesia. Imagínense, sobre el llovido, dicen, mojado, ¿no? Inclusive algo más complicado, algo más sutil. ¿Qué opinas, Naida? La verdad me dio un poco de temor. Dije, uy, capaz en algún momento alguien te llegue a engañar dentro de la iglesia, ¿no? Y esto ya me nació cuando era un poco más joven en la iglesia. Decía, los primeros niños, ¿no? Los primeros personas que se bautizan empiezan a aprender de lo que la gente te enseña. Y decía, no solamente puedo aprender la palabra del Señor de lo que la gente me cuenta. Capaz me están engañando. Entonces dije, no, tengo que empezar a leer la Biblia, estudiarla por mí misma. Porque quién sabe, y el enemigo puede utilizar a alguien y nos pueden enseñar cosas erróneas, ¿no? O sea, no sabemos, así que es mejor estudiar por nosotros mismos y ser nosotros mismos nuestros propios maestros. Muy bien, interesante opinión. ¿Qué opinas? Yo imagino a un Pedro que está luchando con maestros que tal vez decían, Jesús no ha resucitado, ¿no? Jesús está vivo por allá. Y tal vez los seguidores se iban detrás de ellos, ¿no? Y la iglesia caía, ¿no? Uh-huh. O de repente que Jesús no resucitó, simplemente que se quedó ahí. Fueron los apóstoles los que lo sacaron, ¿no? Pero es terrible cuando viene una enseñanza mala. ¿Por qué la gente inocente cae pensando que hace bien? Y es lo más triste, ¿no? Y ahora mismo pasa muchas veces. Por eso es importante no dejar de estudiar la Biblia ni el espíritu de profecía, porque si olvidamos eso, seguramente seremos más fácilmente engañados. Correcto. Y justamente Pedro escribe lo siguiente, ¿no? En el capítulo 2 de Segunda de Pedro. Y dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. No es una advertencia bien directa a lo que estaba ocurriendo en ese entonces y también puede ocurrir ahora, ¿no es cierto, pastor? También Pedro, ¿no?, en este pasaje nos está hablando de las características, ¿no?, de estos falsos maestros, ¿no? Y puntualmente allí del 1 al 3 nos está mencionando, ¿no?, de algunas características propias de ellos, ¿no? Y para nosotros ahora que tenemos acá la Biblia, se podría decir que se torna un poquito más fácil el poder distinguir estas falsas enseñanzas. Pero yo me voy a ese tiempo, ¿no?, a la iglesia, donde ese tiempo donde Pedro está hablando, capaz para ellos se tornaba un poquito difícil de poder ver quién hablaba la verdad y quién estaba hablando lo cierto. Entonces, me pongo a pensar en ello, ¿no? Muy bien. ¿Naida? Yo creo que tiene verdad el pastor. Pedro, cuando estaba en la iglesia primitiva, no sabían de estas cosas quizá mediante los escritos. Quizá de repente se les aparecía, pero nosotros en la actualidad tenemos a través de la Biblia y a través de la hermana White características de estos falsos profetas, de estos falsos maestros que deberíamos estudiar para poder identificar y no ser engañados. Muy bien. Amigos, estamos hablando de un tema espectacular, falsos maestros. Y ya los consejos están viniendo aquí de parte de los panelistas. Yo quiero quedarme con uno de ellos. Tú puedes buscar la verdad. No te conformes con lo que decimos acá. Mas al contrario, yo te invito a que abras este libro maravilloso. Es la palabra de Dios. Ahí encontrarás verdad y luz para tu vida. Enseguida hablaremos de un tema que nos interesa a ambos. La libertad en Cristo. ¿De qué te quiere librar Dios? Es la pregunta. Retornamos enseguida. Amigos de Código Abierto, hoy te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Estudiamos el mensaje central de toda la Biblia, la proclamación ferviente del Evangelio registradas en las epístolas de Pedro. Pedro también llegó a ser uno de los líderes prominentes entre los primeros cristianos. Jesús le dijo a Pedro que apacentara sus ovejas. Interesante, ¿verdad? Estas cartas cobran un interés adicional, porque estaban dirigidas a iglesias que vivían en tiempos difíciles. Algunos de los temas que veremos este trimestre son relaciones sociales, vivir para Dios, Jesús en los escritos de Pedro, profecía y escritura, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? ingresa a encuentrouniglesia.org. Será una alegría conocerte. Ahora sigue en compañía de Waldy y Código Abierto. Gracias, Damaris. Y como siempre, tus consejos cada semana son muy buenos para nuestro crecimiento espiritual. Estamos ya en el segundo bloque de nuestro programa y estamos hablando de los falsos maestros, ¿no? E íbamos a la pausa con una pregunta. Dios nos quiere libertar, libertad en Cristo. ¿Pero de qué nos quiere libertar, pastor? En este momento yo creo que es importante que vayamos al texto bíblico. 2 Pedro 2:18 nos dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Solamente acá podemos ver que las palabras de estos maestros habían venido a ellos, ¿no? Y estaban infladas, incluso seducían, ¿no? Pero no llevándoles a Cristo, sino a la carne. Cuán importante es poder saber que no podemos nosotros ser libres, ¿no? Si no es en Cristo Jesús. Solo nosotros no podemos hallar esa libertad. Muy bien. ¿Qué dices, Naida? ¿Qué dices, Iván, con respecto a esto, no? ¿Cuál es la libertad que nos ofrece Cristo? Creo que es importante ver cómo nos ve el mundo en relación a la libertad en Cristo, ¿no? Porque el mundo cree que libertad es hacer lo que uno quiere. Libertinaje, ¿no? Libertinaje, ¿no? Y te dice, ¿cómo puedes ser libre en la iglesia? Si te dicen, no el sábado, no la carne, no esto, ¿no? Creo que es importante saber que no podemos ser esclavos del mundo, más bien, ¿no? Uno por amor decide aceptar a Cristo. Por eso en algún texto dice, haré del sábado una delicia, ¿no? No es para nosotros el sábado un momento en el que, no, otra vez mi pastor me está diciendo en sábado, sino nosotros estamos felices de estar en sábado en la iglesia, ¿no? Felices de leer la Biblia. Estamos felices de trabajar por Cristo, de hacer campañas de evangelismo, de trabajar con los ministerios. Entonces creo que ahí es cuando decidimos libremente estar con Cristo y somos felices de hacerlo, ¿no? Muy bien. En este mundo, Naida, tan confuso, ¿no? Donde hay tantas religiones, ¿no? Miles de religiones y son muchas opciones para un joven, por ejemplo, ¿no? Que quiere ir a una iglesia y ahí se encuentra muchas veces con este preconcepto, ¿no? Aquí está prohibido esto, no, no, no. Pero hay otras iglesias que permiten absolutamente todo, ¿no? En realidad, ahora la religión debe acomodarse a mi vida, ¿no? Esa es la tendencia. ¿Será realmente esto correcto? ¿De qué tipo de libertad estamos hablando en este momento? Yo creo que no es correcto. Tengo varios amigos que no eran de la iglesia, pero en su corazón estaba el deseo de encontrar la verdad. Y me contaba, ¿no? Yo he ido tal día a esta iglesia, pero enseñaban esta cosa, pero no era conforme a lo que decía la palabra. Entonces no fui a esta iglesia, fui a esta otra, fui a esta otra. Pero ellos se daban cuenta que no eran las cosas que realmente la Biblia enseñaba. Entonces, ellos, gracias a Dios, al deseo que tenían en su corazón y haber sido sus propios maestros, ellos encontraron la iglesia adventista y ahora son bautizados en la iglesia, son grandes líderes en la iglesia. Y cuando tú realmente vienes de este mundo con la verdad, encuentras esa paz en tu vida, ¿no? Esa paz de libertad, como decía Iván, del amor verdadero que Dios te da al estar con Él. No de ser un esclavo, de cumplir quizás reglas que te ponen algunas iglesias, ¿no? Pero cuando tú realmente, por ejemplo, con el tema del cerdo, cuando tú lo haces y entiendes, pero el cerdo no te hace nada, no dice nada. El cerdo es algo más por salud, que, o sea, lo dice la Biblia, pero también tenemos que buscar conocimientos extras afuera. La hermana White te habla de eso. Entonces, no son cosas que Dios nos obliga a hacer porque Él quiere, sino porque Él está viendo, está velando nuestra salud y muchas otras cosas más que por amor Él nos muestra y deberíamos aceptarlo. Pues, Waldy, nuestra esclavitud también se revela en el tema de la duda, ¿no? A veces somos esclavos de la duda, de la indecisión que se presenta cuando nosotros recibimos algún tipo de palabras, ¿no? Y comenzamos a dudar. Y hay veces somos esclavos de eso. Yo creo que nadie te va a poder mover, nadie te va a convencer, y los que estamos acá tampoco algún hombre o alguna mujer nos convenció de lo que ahora nosotros creemos, sino que Cristo nos libró de esa esclavitud. de esa duda. Y un día nosotros decidimos por Cristo. Muy bien. Creo que es libertad de la esclavitud del pecado. Exactamente. ¿No? Así como dice San Juan 8, Jesús respondió, el 34, ¿no? Jesús respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Entonces la decisión, ¿no? ¿Queremos ser esclavos del pecado o hijos de Dios? ¿No? El esclavo del pecado no quedará, pero el hijo de Dios sí quedará para siempre y tenemos la promesa de vida eterna, ¿no? Correcto, y justamente cuando nosotros comenzamos a estudiar la palabra de Dios, nos damos cuenta de cuán lejos podemos estar de Dios, ¿no? Es como que un enfermo que está en un vicio, si no reconoce, ¿no? Si no hace un test, si no va al médico, muchas veces él puede decir, estoy sano, no pasa nada. Pero cuando realmente él verifica que está con problemas y va para que le solucionen esos problemas, es cuando uno lo liberta, ¿no? Y justamente eso es lo que me gusta, ¿no? Nosotros podemos estar metidos en el pecado probablemente y no darnos cuenta que estamos terminando con nuestra vida, ¿no? Más al contrario, cuando nos acercamos a la palabra de Dios y nos acercamos a Cristo, podemos ver una nueva perspectiva de la vida y lo que Dios quiere para nosotros. Entonces es ahí cuando nosotros nos sentimos libres, ¿no? En Cristo Jesús. Si yo les hago una pregunta de manera personal, ¿de qué te ha libertado Cristo? ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, piénsenlo. 3 segundos. 3, 2, 1. Muy bien, respuesta. Iván, ¿de qué te ha libertado Cristo? Cristo me libertó de varias cosas. Creo que más que nada ahora me libertó de las dudas. En mi periodo de universidad tenía muchas dudas sobre incluso si es que Dios existía, si la Biblia era verdadera, ¿no? Pero Dios nunca me dejó. Yo estoy agradecido con Él y me mostró respuestas en el camino bastante maravillosas. Muy bien. Ahora puedo decir con total certeza que este libro es real, que la Biblia es real, que Dios existe y que está siempre para cuidarnos y que somos sus hijos, ¿no? Las dudas se fueron. Muy bien. Naida. Pues bueno, me libertó de algunas actitudes malas, erróneas que la juventud de afuera atraviesa, ¿no? El alcoholismo, los bailes, las fiestas, al haber conocido a Jesús, creo que fui librada de muchos malos momentos que ahora vemos en la juventud que están atravesando. Entonces doy gracias a Dios porque me ha mostrado y me ha hecho libre de grandes cosas que el mundo padece ahora. Muy bien. También nos da una advertencia, ¿no? Y es el título de un día que es muy sugestivo, ¿no? Dice, el perro vuelve a su vómito, ¿no? Y yo les voy a leer un pasaje bíblico, justamente, que se encuentra en 2 de Pedro 2, el verso 21, y dice así, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, ¿no? Que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, ¿no? ¿Qué opinas de este versículo, Iván? Es bien duro el título, ¿no? Pero así como golpea, así también es el golpe de cuando avanzas y retrocedes. Muchos de nuestros jóvenes, muchos de nuestros hermanos, algunas veces bautizan, alcanzan cierto grado de camino dentro de la iglesia y tristemente vemos que van dejando la iglesia, ¿no? Y están en los caminos antiguos. Y de repente a nosotros mismos nos pasó cuando habíamos alcanzado algo, volvemos a caer en el pecado, ¿no? Y creo que somos más responsables aún cuando conocemos y conociendo volvemos a caer, ¿no? Y tenemos que cuidar mucho ese aspecto. Por eso confesamos los pecados a Dios y nos arrepentimos de corazón con la intención de no volver a cometer ese pecado otra vez, ¿no? Y tenemos que buscar no hacerlo de verdad. Como humanos caemos, pero tratar de no caer es importante. Correcto. Y lo que dice el verso 22 justamente da el título a este día, ¿no? Dice así, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, ¿no? Ahora yo creo que acá Waldi es un tema realmente muy importante porque San Mateo 12 del 43 al 45 nos dice, ¿no?, que nosotros tenemos que tener cuidado de esto, porque ahí nos menciona que cuando en nuestro corazón no está el Espíritu de Cristo, dejamos a Cristo, ¿no?, y volvemos para otro lado, entonces vienen 7 espíritus más, ¿no?, con mayor fuerza, y capaz se hace difícil que nosotros podamos retornar a Cristo. Muy bien. ¿Qué opinas, Naida? Yo creo que es una verdad bien dura, ¿no? Porque yo creo que una persona vuelve al pasado, a su vida futura, cuando no está bien realista, bien segura de sus creencias. Y eso me da más pena por aquellas personas que, conociendo la verdad, vuelven a una vida anterior. Porque sabiendo, dice que Dios nos va a juzgar de aquello poco, mucho que sepamos, Él nos va a juzgar. Y como decía el pastor con la historia, ¿no? Otros espíritus malignos vinieron. Entonces, una vez que salimos de la iglesia conociendo la verdad, quizá cosas peores nos van a suceder. Entonces, es mejor aferrarnos de nuestra fe, aferrarnos de nuestros principios y realmente ser verdaderos cristianos, como ya habíamos estudiado anteriormente. Muy bien. Es complicado, ¿no? Para un joven que tiene mucho en su corazón, ¿no? Pruebas, dificultades y cosas ahí, tendencias, ¿no? Que van de aquí para allá, como tú decías, ¿no? Están en la universidad, hay muchas doctrinas. Tú que eres estudiante de psicología, me imagino que está el materialismo, Marx, etcétera, etcétera. Y en todo eso, el cristianismo es una opción, ¿no? Entonces, imagínense en ese mundo en el cual viven, ahora llegar a la iglesia, tratar de estar ahí, y de repente alguien que venga y en vez de enseñarnos, mostrarnos al verdadero maestro, nos enseñan cosas que son incorrectas y todo lo demás, y en vez de llevarnos a Dios, hacen que nos alejemos. Ven ustedes, entonces, ¿con qué intención estos jóvenes, las personas, van a ir a Cristo? No, más al contrario, van a renegar inclusive de la fe. Y si yo hacía esto, ahora lo voy a hacer con más ganas, ¿no? Pero eso lastimosamente les va a llevar a su destrucción, a la perdición, y eso es lo más triste, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué consejo les daríamos, Iván, Naida, como jóvenes, a los jóvenes, valga la redundancia, que están ahí con esas luchas, dificultades, realmente lo que me enseñan en la iglesia es lo correcto, no tengo todavía estas dudas, a dónde puedo recurrir, etcétera, etcétera, cosas que nosotros hacemos, ¿no? Creo que desde dos puntos, ¿no? El primer punto, personal, estar seguros de que Dios y su palabra son verdaderos. Si no encontramos esa seguridad, siempre vamos a estar dando vueltas y vueltas y vueltas y cuestionándonos todo. Tenemos que hallar esa seguridad. Y una vez que estemos seguros, seguramente va a entrar la fe en nosotros y vamos a poder seguir el camino, ¿no? Y por el otro lado, el otro punto, ¿no? Nosotros como jóvenes tenemos que buscar que esos jóvenes que están de repente en la lucha no se vayan. Y si no se queden con nosotros, ¿no? Creo que por eso es importante orar por ellos, saludarlos en la iglesia, poder tratarlos bien, poder colaborarlos siempre. Por todos lados hay que tratar de cuidar de que nadie pueda retornar de ese camino, sino podamos avanzar juntos. Muy bien. ¿Y tú qué les dirías, Naida? Quizá hablarle un poco más directamente a los jóvenes que no conocen sobre la religión, sobre un Dios. Vivimos en un mundo muy escéptico donde no creen ahora en un Dios supremo, en alguien superior. Entonces, incentivarles a ellos que, como lo digo, ¿no? En el mundo no hay esa verdadera felicidad y esa paz. Y todos los jóvenes que hablo me cuentan de eso, que no tienen sentido su vida. Pues invitarles a ellos a que den una chance, lean un poquito la Biblia, puedan arrodillarse a Dios, a eso que ellos no creen, y dejarse mover por el Espíritu Santo. Si bien les funciona, increíble, pero si no, por lo menos han hecho la prueba. Entonces, incentivarlos a ellos a que busquen, a que prueben esta felicidad que algunos cristianos, algunas personas que sí profesamos un Dios, nos hace felices. Entonces, que intenten ellos también, por lo menos un poco, acercarse a Dios. Muy bien. Y mientras yo les leo un pedacito aquí, vayan pensando en esta pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros como hermanos, como miembros de una iglesia, para ayudar a los que recién llegan a la iglesia? Vean ustedes lo que dice aquí. El nuevo creyente debe asegurarse de que las cosas del Espíritu reemplacen las cosas que dominaban anteriormente su vida, ¿no? Si involucrarse en la iglesia y compartir su nueva fe no reemplazan las actividades seculares anteriores, es demasiado fácil volverse a los antiguos caminos, ¿no? Es decir, si yo no encuentro un lugar dentro de la iglesia, no encuentro amigos sinceros dentro de la iglesia, ¿dónde los voy a conseguir? Fuera de la iglesia. Esta es una realidad. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Creo que es importante integrar a los jóvenes nuevos o a los mismos jóvenes que están en la iglesia, a las actividades que tiene la iglesia, ¿no? La iglesia adventista provee una gama grande de actividades para que podamos poner nuestro tiempo en cosas que de verdad nos edifiquen, ¿no? Tenemos los clubes de jóvenes, las tardes de JA, las clases de escuela sabática, los grupos pequeños, el club de conquistadores, aventureros, entrar en un colegio adventista o en una universidad adventista, los campamentos de jóvenes. Hay tantas cosas que seguramente nos edificarían más la vida y nos ayudarían a que estos jóvenes que tal vez están en la duda puedan decidir por afirmarse su camino dentro de la iglesia y de repente incluso ser grandes líderes después dentro de la iglesia, ¿no? Muy bien. Algunos jóvenes también piensan, ¿no?, que porque son jóvenes y son nuevitos, solamente hay otras personas quienes pueden ser líderes y los líderes tienen que trabajar y los líderes tienen que hacer todas las cosas. Pero si los jóvenes no son activos, si todas las personas en sí, si las personas no son activas dentro de la iglesia, fácilmente van a volver atrás. Entonces, no necesitamos ser líderes en la iglesia nombrados para poder trabajar por el Señor. Hay tantas personas afuera, en la calle, en los hospitales, en los orfanatos, en quienes podemos hacer obra y de esa manera afirmar nuestra fe también. Muy bien, amigos. El tiempo se nos está yendo rápido. Vamos a dejar para que después de la pausa el pastor nos dé su perspectiva de lo que la iglesia puede hacer por ti y por mí. El estudio de la Biblia junto a nosotros. Te ofrecemos La Biblia Habla. Este hermoso material tiene la respuesta a tus interrogantes. Y si quieres saber más sobre los acontecimientos finales de la historia, Profecías de Daniel es el estudio para ti. 16 capítulos que te muestran la profecía bíblica de una manera clara y simple. Estos materiales no tienen costo alguno. Pídelos en la iglesia adventista más cercana a tu casa o entra en contacto con nosotros a través de www.nuevotiempo.org o en www.estudialabiblia.com o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Aprovecha esta oportunidad. La Biblia Habla y Profecías de Daniel son materiales elaborados pensando en ti. Estamos de retorno, amigos, estamos en Código Abierto y ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy, ¿no? Pastor, usted quería decir algo con respecto a lo que estamos hablando. ¿Cómo puede proteger la iglesia a las personas que llegan por primera vez también? La mayor protección y bendición que te da la iglesia en este momento es los grupos pequeños. Y dentro de grupos pequeños está al menos tres puntos importantes, ¿no? La fase social, lo espiritual. Viene acompañando ahí al nuevo amigo que entra a la iglesia y desde ese mismo instante ahí conoce amistad y hacen muchas actividades en este sentido, ¿no?, para que el amigo pueda sentirse parte de una familia misma. Muy bien, entonces un grupo pequeño para los que están escuchando ahí por primera vez, en otras palabras, ¿qué es? Así, algo bien sencillo. Es un grupo, ¿no?, de personas que tienen un mismo propósito, un mismo sentir dentro de nuestra iglesia. Muy bien. Ese grupo también, como usted decía, no solamente se encarga de estudiar la palabra de Dios y hacer el crecimiento espiritual de ellos, ¿no?, sino en realidad es una actividad muy linda porque ahí se establecen lazos de amistad, ¿no? Nos preocupamos los unos por los otros, nos conocemos mejor. Usted sabe que muchas veces nos encontramos de semana en semana en la iglesia, ¿no? Pero ¿qué pasa con los otros días? Deberíamos tener amigos que comparten nuestra misma fe, con los cuales oramos por nuestras luchas, etcétera, etcétera. Y eso básicamente es un grupo pequeño, ¿no? Es un grupo de personas que se interesan por mí y yo me intereso por ellas, ¿no? Y es un consejo básico que estaba también juntamente con Pedro, ¿no? Algo que él decía, que todos seamos como una familia, con los que se gozan, nos gocemos, con los que sufren, suframos también, ¿no? Entonces, qué lindo, ¿no? Qué lindo tener esa bendición ahora dentro de nuestra iglesia. Muy bien, amigos, avanzando con el tema, ¿Qué otras advertencias más nos da con respecto a los falsos maestros y profetas también la lección del día de hoy? Iván. Creo que hay muchas cosas, ¿no? Estaba leyendo un poco de Judas, y en el versículo 6 del capítulo que tiene Judas dice: los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Yo pensaba en este texto en función de no solo los ángeles, sino tal vez estos falsos maestros, ¿no? Un falso maestro sabe que está enseñando mal y va a recibir su recompensa en ese sentido, ¿no? Los siguientes textos hablan, por ejemplo, de Sodoma y Gomorra, ciudades que cayeron en un pecado terrible. Y seguramente ahí también había líderes o maestros falsos que llevaron a la gente hasta ese pecado. Correcto. ¿No? Porque la gente se persigue, ¿no? Y Dios tomó cartas en el asunto, ¿no? Dios es misericordioso con la gente que se arrepiente. Y Dios también pone su mano cuando las personas no dan su brazo a torcer, ¿no? Y ahora estamos en pleno juicio. Cuando Cristo venga, Él va también a tomar a su diestra y su siniestra a quienes están con Él y a quienes están en contra de Él, ¿no? Muy bien. ¿Qué opinas, Naira? Es verdad lo que dice Iván, ¿no? Que a veces pensamos, o las personas de afuera piensan, que Dios es malo, que Dios solamente va a condenar y va a juzgar y va a hacer cosas malas con las personas. Pero Dios es justo, no es que sea malo. Él ama y da misericordia a las personas que hacen lo correcto, que hacen lo bien. Pero las personas que se equivocan, así con los ángeles que estaban con Él, también los mandó al mundo, ¿no? Que ellos sufrieran quizá por las cosas malas que habían hecho. Entonces, debemos tener claro siempre que, y sobre todo tener la meta de hacer las cosas bien. Porque si hacemos las cosas bien, Dios nos va a dar un premio, nos va a dar un galardón, y pues Él nos va a dar mucho, mucho amor. Correcto, pastor. El día del Señor viene, nos dice, ¿no? Y no, nosotros como hijos de Dios no podemos estar tristes, preocupados por ese día. Tenemos que más bien estar gozosos, alegres, porque al fin tendremos un encuentro con Él. Muy bien. Y justamente todo el capítulo 2, en realidad, de Segunda de Pedro, yo quisiera que tú lo leas ahí, amigo, en tu casa, ¿no? Ahí en el lugar donde estás, y reflexiones en todas las cosas que están ahí. Lo que yo quiero resaltar es que las decisiones que tomamos en la vida tienen consecuencias, ¿no? Y muchas veces como jóvenes no pensamos en esas consecuencias, ¿no? Entonces, cometer pecado tiene sus consecuencias. Probablemente no lo vamos a sentir ya, ¿no? Pero en un futuro vamos a ver las terribles consecuencias de aquello. Y justamente ahí, cuando habla de Sodoma y Gomorra y las demás cosas que nos habló ya Iván, vemos, ¿no?, que las consecuencias fueron la destrucción de aquello. Pero Dios no fue algo severo, como decían, que de repente a Él se le ocurrió: ok, pecaste y ahora viene la destrucción. No fue así. Y el Antiguo Testamento, en las historias, nos cuenta cómo fue, ¿no?, que conversó con un ser humano y que le dijo: si hay 100 justos en aquella ciudad, ¿tú vas a destruir? Y Dios dijo: obviamente que no. Pero no hay los 100. Y si hay 50, tampoco había 50. Y si hay 10, ¿no? Y llegaron hasta una sola persona, y la misericordia de Dios fue: si esa persona es justa en medio de un mundo de maldad, Dios va a cuidar, va a velar y va a proteger a esa persona. ¿Qué opinas? Sí, Nínive es otro caso. Exactamente. ¿No? Fue a predicar Jonás, y Dios tuvo misericordia de esa ciudad. De toda la ciudad. Toda la ciudad. Miles. ¿No? Cuando hubo el diluvio, ¿no?, Dios prometió no volver a destruir la tierra con diluvio. Dios sabía que iba a haber más maldad en el mundo, pero Dios hace esa promesa porque tiene misericordia. Y ahora mismo tiene misericordia de nosotros. Tenemos el libre albedrío, ¿no? La gente está libre de hacer muchas cosas, y Dios está esperando a que pase el tiempo de gracia, ¿no?, para que todos podamos tener la oportunidad de decidir libremente estar de su lado, ¿no? Y creo que Dios nos da esa misericordia hasta estos momentos. Muy bien. Algo referido con la misericordia también es que, como humanos en este mundo, no estamos libres del pecado. Siempre estamos cometiendo quizá uno que otro pecado, y a veces esos pecados se vuelven costumbre. Pero Dios ahora es tan bueno, que estamos viendo un tiempo de gracia, que siempre nos está llamando a cambiar, a reflexionar, a darnos cuenta. Su misericordia aún está con nosotros. Entonces nosotros debemos darnos cuenta y realmente apartarnos de las cosas malas que estamos haciendo. Porque así como ahora es misericordioso, en algún momento Él va a ser justo. Muy bien. Amigos, estamos llegando ya al final de nuestro programa, ¿no? Así que vayan pensando en algo rescatable que te tocó ahí de manera especial de la lección, ¿no? Yo me quiero quedar con algo, que cada día es una nueva oportunidad. Si nosotros abrimos los ojos y podemos hablar, Dios en su amor, en su misericordia, nos está dando una nueva oportunidad, una hoja en blanco que podemos escribir de una manera diferente. Hay muchas opciones ahí en el mundo, pero tenemos la palabra profética más segura, ¿no? Entonces vayamos a esa fuente y busquemos, como tú en algún momento, Iván, la verdad. Y la verdad nos hará libres. Así es la promesa. ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta lección? Creo que descubrir, que resaltar el galardón que nosotros tenemos cuando Cristo venga, ¿no? Pero también el 2 Pedro 2:13 habla del galardón de injusticia, ¿no? Entonces cada uno recibe su paga de acuerdo al actuar que uno tiene. Ojalá todos podamos actuar de la mejor manera. Ojalá todos podamos actuar siendo fieles a Dios. Y seguramente seremos libres en Él, seremos felices en Él y viviremos la eternidad con Él. Excelente, qué lindo consejo. Naida, es tu turno como joven ahí, con hablarles a los jóvenes que están ahí con esas mismas luchas. Que nuestro futuro, nuestra vida eterna, depende de nosotros mismos. Dios es amor, Dios es misericordia, pero nosotros tenemos el libre albedrío. Si nosotros hacemos las cosas bien, Dios va a hacer el bien por nosotros. Pero si nosotros nos equivocamos, Dios va a sufrir mucho por nosotros y nos va a dar conforme a lo que nosotros hagamos. Así que solamente va a depender de nosotros. De si realmente queremos ir un día a ese mundo, a ese paraíso increíble, maravilloso, que ojo no lo ve, que nadie sabe cómo es. Pero el hecho de estar ahí, yo creo que es una alegría, un incentivo para poder luchar día tras día y agarrarnos de esa mano misericordiosa y llena de gracia. Muy bien. Pastor, hemos llegado ya casi al final, así que necesitamos que usted nos hable un poquito más de todo lo que no hemos hablado y haga una invitación especial. Yo creo que es momento para que podamos decidir. Cada lección nos llama a que podamos hoy decidir. Y hoy nos invita el Señor para que podamos dejar la duda, dejar todo atrás e ir delante del Señor. Para que únicamente con Él podamos encontrar la verdad que solamente en Cristo Jesús podemos hallar. Y por esto te invito a que puedas en este día hacer esto con Cristo. Señor, Amigos, ahora te invito a algo que vamos a hacer de una manera muy especial. Vamos a hablar con Dios y es la oportunidad también que tú tienes ahí donde estés de conversar con nuestro Padre. Pastor, por favor, diríjanos en oración. Eterno Padre Celestial, Señor, gracias por tu compañía, por el cuidado y por la dirección tuya, Señor, en el estudio de este tema. Rogamos, pues, tu dirección, tu compañía, Padre Celestial, y pedimos, pues, que tu presencia pueda, Señor, también ser la encargada de poder acompañarnos en este día. Lo pedimos en el bendito nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén. Amigos, esta semana ha sido el tema muy bueno, realmente, ¿no? Falsos maestros. La invitación está para ustedes, que no se conformen nuevamente con lo que decimos acá. Más al contrario, quisiéramos invitarles a que ustedes hagan un estudio personal, joven, ahí con todas las ganas que tú tienes como joven, que vayas a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te va a conducir a la libertad que es en Cristo Jesús. Ha sido un privilegio, amigos, tenerlos en este programa. Los esperamos pronto, si no es en este trimestre, en el siguiente. Pero con seguridad queremos contar con ustedes en nuestro programa. Iván, ha sido un privilegio tener tu presencia acá. Gracias, Wally. Gracias, queridos amigos. Ha sido lindo. Gracias a todos que nos han escuchado, los han visto. Esperamos seguir compartiendo en otros momentos, ¿no?, las lecciones tan lindas que tiene la Biblia. Muy bien. Naida, una alegría tenerte acá. Gracias, chicos, por estar acá presentes y poder estudiar una vez más. Pues incentivarlos a todos a que sigan estudiando la palabra y que Jesús es nuestro único y gran maestro. Muy bien, pastor. Un privilegio. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bien, Waldi, el privilegio es mío y que el Señor pueda continuar obrando en la vida de quienes continúan estudiando su palabra. Muy bien, amigos, para nosotros ha sido un privilegio que ustedes sean parte de nuestro programa. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.